Incendio dejó 12 damnificados, 3 viviendas destruidas y 2 vehículos quemados. Pasadas las 19 horas de este lunes, se produjo un siniestro que afectó a 3 viviendas, un automóvil y un bus de la locomoción colectiva, dejando como saldo 9 adultos y 3 menores damnificados. Hecho ocurrido en población Villa Sofía de Ragüe Alto, en Osorno. El primer informe fue entregado por carabineros de la subcomisaría de Ragüe Alto por parte del capitán Juan Moreira Cruz. Tenemos que informarse que en el sector, en calle 1 Sur, de la población Villa Sofía, específicamente en el número 2178, habría iniciado un incendio en el interior de un bus que se encontraba en reparación, el cual afectó a la vivienda habitacional que se encuentra colindante al taller y también afectó a las casas que se encuentran al costado izquierdo y al costado derecho. Al momento, entrevistadas las personas, los habitantes, los tutores de cada hogar, han manifestado que se encuentran las familias, los grupos familiares completos, tanto los adultos y los menores. Así que, en buen estado de salud, sin lesiones. Posteriormente, según lo recabado en el lugar, en el domicilio asignado con el número 2178 de la calle 1 Sur, de propiedad de Heriberto Vargas Zapata, se encontraba estacionado un bus de la línea 1, el cual se incendió por razones hasta ahora desconocidas, propagándose las llamas a la vivienda de material ligero, destruyéndola en su totalidad, dejando a 5 adultos y 2 menores sin hogar. Cabe mencionar que el automóvil de la familia se encontraba estacionado en el frente de la vivienda, el cual resultó destruido por el fuego. En el lugar, conversamos con uno de los damnificados, justamente el joven padre que vivía en la parte posterior de esta vivienda, Roberto Aguirre. ¿Qué problema tenía que tenía la micro? Cuando yo llegué del trabajo, ya está, me avisó mi tío al lado que se estaba quemando la micro y intentamos agarrar el extintor para apagarla y no hubo caso, ya se envolvió, se quedó en vidrio y ya el viento hace rato ya estaba pegando fuerte, así que la envolvió entera y no, me volví a sacar a mi hijo, a mi señora nomás. Que me dijo vivíamos en la parte de atrás, así que nada, y esperando más que llegara bomberos para que haga su trabajo, no sé, realmente yo, bueno, por mi parte miré a casa de mis familiares, el tío, mi mamá, ahí vamos a ver qué podemos hacer, pues ya, por lo menos, no sé, mi suegro vivía en la parte de adelante, que como ves, perdimos todo, no, suegro andando en el campo en este momento, entonces, y vienen ahora en camino, así que vamos a ver qué hacemos un rato más, pues ya cuando los calmemos. Las llamas se propagaron igualmente a la vivienda de calle 1 Sur, numerada con el 845, arrendada por Guido Vargas Muñoz, y la que resultó destruida en su totalidad. En tanto, el segundo piso de la casa esquina, propiedad de Carmen Campos Vázquez, resultó con serios daños, dejando con ello damnificado a 3 adultos y un menor. En el lugar trabajaron las distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de Osorno, bajo el mando del primer comandante Marcelo Millar. En lo que podemos informar desde una de las unidades móviles de Radio Sago.